amanezco otro día más. Soy Tomás, más conocido como MC Fordillo. Ando por aquí, por allí, yo. Pero al final de cuentas trato de surgir del país, del mundo que a veces no me deja ni vivir. Pero yo ni ahí, trato de hacer mis sueños realidades, para que algún día yo llegue a ser alguien, hombre de provecho. Un buen lecho, un buen camino he tenido, aunque uno que otro pasadizo he tenido. Pisos rebaladizos me he caído, pero siempre me he parado. Trato de estar en el lugar exacto, me destaco en todo lo que hago. Camino libremente, viendo a la gente sufrir, reír, morir, vivir. Pero a las finales hay que sobrevivir del sistema que te reprime, que te deprime. Muchas veces como una de esas fecales, Ander Yades. Represento a todo el estilo, te mete la casa, que pasa, que viene, que tacha muralla. Como una muchacha, me gasto una cacha con la que tú quieras. Real nenas, empiecen a mover la cabeza. Que MC4D, el desquiciado, ha llegado con un toque más relajado. Hermano, no pierdo el contenido, que es lo fundamental. Empiezo a trabajar neuronas y me pongo a rapear otro día más. Otro día más, hijo, acá yo. Otro día que pasa, MC4D en la casa. Un día más. Otro día que pasa, MC4D representando a la raza. Un día más. Otro día que pasa, MC4D en la casa. Un día más. Otro día que pasa, MC4D representando a la raza. Tiro la rima, la baño, un bañador derramadas. Que la aplico más bueno que nada. Es mi flow, son mis rimas. Mi estilo wiki, un día más de mi vida. Te lo cuento lírica, resumida, voz deseada en pocas palabras. Beat, sample, flow, tango, estilo. Represento octava región, San Carlos 2003, fluidez. Otra vez entré para demostrarles lo que yo puedo hacer. Mi sonido rap represent, círculos viciosos encadenados por uno que otro ocioso. Es mi gozo, es mi caso, que si algo sale mal, puta la weá, tendrá que pasar. El momento que acabo de vivir, que acabo de sentir. Pero lo importante es que pude sobrevivir del acecho, del largo trecho. En ocasiones quiero morir y en otras quiero vivir. Pero pienso bien y elijo la correcta, porque es mi meta. Que las viejas se metan sus comentarios en las tetas, porque ya estoy cansado que nos trates de delincuentes. ¿Hasta cuándo? ¿Quién lo entiende? Ni Albert Einstein, ni el presidente. Represento, saca los centros y a todos los guachos que siguen el real movimiento, el real pensamiento, el real hip hop. Siento 100% underground en las venas llevo. Llego muy lejos porque me esfuerzo. Cabros, arriba el ánimo y lleguen lejos. Y lleguen lejos, lejos, lejos, lejos. Otro día más, dije más lejos yo. Un día más. Otro día que pasa, MC4D en la casa. Un día más. Otro día que pasa, MC4D representando a la raza. Un día más. Otro día que pasa, MC4D en la casa. Más. Otro día que pasa, MC4D representando a la raza. MC4D al micro controlando. MC4D.